Jesús se le acercó un mozo bien parecido. Por muy rico conocido y con augusta presencia, respetuoso los mayores y sabedor de la ciencia. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué voy a tener que hacer para poder merecer con absoluta certeza la mentada vida eterna y así tener la promesa? El Cristo lo paró en seco, diciendo con voz de trueno: Solo el Tata Dios es bueno, y si te sirve de aliento para tener la vida eterna, respetá los mandamientos. ¿Cuáles son?, preguntó el mozo. Y él dijo: No matarás, tampoco adulterarás y pensarás en robar, y tampoco con mentiras llegar a testimoniar. Como si fuera vos mismo, vas a tratar al gauchaje. Debes rendir homenaje a la persona de tu madre, sin caer en retasear la honra para tu padre. El muchacho carraspeó diciendo con prontitud: He pasado mi juventud haciendo lo que has mandado, y es justo que ahora me digas si de algo me he olvidado. Vende tu hito lo que tengas, la plata, el oro y el cobre. Repartirlo entre los pobres, pa' que tengan buen abrigo, y después de haberlo hecho, seguí la huella conmigo. El mozo bajó la vista y se marchó entristecido. Es un tema remanido y Jesús descorrió el velo de cómo le cuesta al rico ver el reino de los cielos. Pero el Cristo les dejó la tranquera medio abierta. Y si al paisano esa puerta se torna poco creíble, si camina con el Tata, todo puede ser posible. Y todo aquel que renuncie a tuita sus posesiones, al ganado y a los galpones y al conchavo de la estancia, recibirá vida eterna como yapa de ganancia.